¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas tardes, amigas, amigos. Acá estamos en una nueva edición de Tengo una idea. Este es el programa número 642 de nuestra historia, el número 3 de este recién estrenado 2020. Y acá estamos con mi compañero Carlos Morquio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gra? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? No lo echamos a Nicolás Rosales, hay que decirlo. No. No precarizamos. Está gozando de sus merecidas vacaciones. Seguramente nos estará escuchando. Por supuesto, me imagino. Y le mandamos un gran saludo. Y tenemos acá en el estudio a nuestra compañera Luciana Salis, que pronto va a hacer su columna de arte junto con Anita. Nos opera Natacha Solbianchi en el estudio Víctor Basterra y Julio Pardo en la M690. La locución siempre a cargo de Adriana Pérsico. Y queremos decirle que tenemos un programa con varias cuestiones. Vamos a estar escuchando a Luz Alice, a ver qué nos quiere contar, qué nos recomienda hoy en literatura. Vamos a estar en comunicación con una delegada del Jardín Maternal 6, del Distrito Escolar 6. Es el Ramos Mejía. Claro, es el que jardín. Sigue con problemas. Sí, digamos. Sigue con intentos, jugando a la escondida el gobierno de la ciudad, porque claro, mandó a las docentes en el mes de diciembre hacer una capacitación, y justo ese día cayó un camión para empezar a cargar cosas. Pero qué casualidad. Sí, bueno, por suerte la comunidad, los delegados municipales del hospital y los padres del jardín lo impidieron. Bueno, toda esta cosa muy traidora. Recordemos que tenemos 25.000 chicos sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires para el nivel inicial. Vamos a estar comentando un artículo de Julio Gambina sobre economía, y por supuesto vamos a estar hablando de este asesinato que sucedió en Villa Gesell desde otra perspectiva. Así es. Recordamos que nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19 horas, la Retaguardia los miércoles a las 12 y los sábados a las 15, y si ustedes quisieran contactar o ver nuestros archivos, estamos en www.radiocut.fm. Si nos quieren escribir, nos quieren alabar. Solo elogios. Solo elogios o donaciones millonarias también pueden ser. Nada más. Propuestas matrimoniales serias. nos pueden escribir a nuestro mail, que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y como dice nuestro amigo Nico, ponemos primera y arrancamos. Estás escuchando Tengo una idea. La columna de arte con Luciana Salis. Esta mañana voy a la escuela. Ven a prepararte, dijo Fanny un día o dos después al terminar el desayuno. Estás muy elegante. ¿Qué tienes que hacer? Preguntó Polly. Acicalarse media hora y ponerse el postizo, intervino Tom. ¿Qué es un postizo? Preguntó Polly mientras Fanny se marchaba sin dignarse a contestar. Un montón de pelo ajeno que se pone en la cabeza, declaró Tom, y se fue silbando. ¿Por qué tienes que estar tan elegante para ir a la escuela? Inquirió Polly, observando a Fan que se arreglaba el flequillo. Todas las chicas se visten así. Es muy conveniente, pues nunca se sabe con quién se puede encontrar una. ¿Cómo voy a pasear después de las lecciones? Quisiera que te pusieras tu mejor sombrero, expresó Fanny. Lo haré, si te parece que este no está bien. Me gusta más que el otro porque tiene una palma, pero uso este todos los días porque es más abrigado. Y Polly corrió a su cuarto para acicalarse también. ¿No se te enfriarán las manos con esos guantes de cabritilla? Preguntó cuando bajaron a la calle nevada. Sí, mucho, pero mi manguito es tan grande que no quiero llevarlo. Mamá no quiere hacerlo cortar, y el de Arminio debo guardarlo para las grandes ocasiones. El mío es quizás demasiado grande, pero da mucho abrigo y puedes calentarte en él las manos cuando quieras, le dijo Polly, observando sus nuevos guantes de lana con expresión de descontento, aunque antes los había considerado muy elegantes. Quizás lo haga de vez en cuando. Escúchame ahora, Polly, no seas tímida. Te presentaré a dos o tres de las chicas. Por Messier no te preocupes en absoluto, y si no quieres leer, no leas. Estaremos en la antesala, de modo que verás a unas 10 o 12, y ellas estarán tan ocupadas que no se fijarán mucho en ti. No leeré, pero me entretendré mirando. Me gusta observar a la gente. No obstante, Polly sintióse dominada por la timidez cuando entró en el salón lleno de señoritas muy acicaladas que se volvieron para observar a la recién llegada con una mirada fría que parecía estar tan a la moda como los lentes. La saludaron afablemente cuando la presentó Fanny y le hicieron sitio a la mesa alrededor de la cual se hallaban sentadas esperando a Messier. Varias consultaban notitas, casi todas comían golosinas. Y ninguna de ellas dejaba de hablar ni por un momento. Una vez que le dieron caramelos, Polly quedóse comiendo y escuchando. «Chicas, ¿saben que Carrie se ha ido al extranjero?», dijo una que acababa de entrar. «Se habló tanto de su padre que no supo soportar y se llevó a toda la familia. ¿Qué les parece?». «Era mejor que se fueran», respondió otra con aire de superioridad. Mi madre dice que si yo hubiera ido a esa escuela, me habría sacado de inmediato. Carrie se fugó con un maestro de música y el asunto salió en los diarios, explicó la primera a Polly. ¡Qué horror! Exclamó la niña. A mí me parece muy divertido. Ella tiene 16 años y él es muy elegante. Todo el mundo habló del asunto y cuando ella iba a alguna parte, todos la miraban, lo cual le agradaba mucho. Pero su papá es un viejo gruñón. Y por eso se llevó a toda la familia. Polly no tuvo nada que decir a la viva señorita Bell, pero Fanny observó. Me gusta leer esas noticias, pero es inconveniente que ocurran aquí estas cosas, pues nosotras pagamos las consecuencias. Tendrían que haber oído lo que dijo papá. Amenazó con hacerme acompañar a la escuela con una doncella, como lo hacen en Nueva York. Eso es porque se supo que Carrie falsificaba excusas en nombre de su mamá y se iba a pasear con su Orestes cuando todos lo creían en la escuela. ¿Verdad que era muy astuta? Exclamó Belle. Me parece que un poco de diversión está bien y no hay necesidad de hacer tanto escándalo cuando alguna se fuga como lo hizo Carrie, comentó otra de las señoritas. Los muchachos hacen lo que quieren y no veo por qué han de vigilarnos tanto a nosotras. Me gustaría ver cómo se iban a arreglar para vigilarme a mí. Se necesitaría un agente de policía, Trix, observó Fanny. ¿Has leído La novia fantasma? Preguntó a Polly, una chica pálida, en uno de los momentos de silencio que siguieron. Todas lo piden en la biblioteca, aunque algunas prefieren La carreta de la mariposa. ¿Cuál te gustó más? No he leído ninguna de esas novelas. Pues debes leerlas. Me encantan los libros de Guy Levingstone y los de Yeats. No he leído más que una de las novelas de Mulbach, manifestó Polly. Esas me gustan porque son históricas. Estarán muy bien para aprender algo, pero a mí me gustan las novelas de amor. Polly se libró de tener que admitir que no había leído ninguna, pues en ese momento apareció Monsieur, un anciano francés que se dedicó a su tarea con aire resignado. Las señoritas dijeron la lección, escribieron un ejercicio y leyeron un poco de historia francesa. Este cuentito, es un libro, una novela, se llama Una niña anticuada y es una novela de Louisa May Alcott, que es una escritora extremadamente conocida, no tanto por este libro, sino por su obra maestra que fue Mujercitas. Ah, claro. Es la misma escritora de Mujercitas. Yo no lo había leído, Mujercitas lo leí varias veces, he visto las películas y demás. Este no lo había leído nunca y el otro día, hurgando en la biblioteca de una amiga, lo encontré y decidí... Está muy amarillo. Es muy amarillo, sí. Decidí pedirlo prestado para que se den una idea de la antigüedad del libro. Es de la colección Robin Hood. Claro, o sea, imagínense. Pues, sí. Pues. Es del 70 y pico la edición que tengo en la mano. Súper amarillo el papel. Súper amarillo el papel, súper amarilla las tapas, porque la colección tenía las tapas muy amarillas. Y como les decía, es de la misma escritora, es abril del 77, es esta impresión. Es una historia una novela que cuenta la historia de Polly, que es una chica del campo, que va a pasar unas vacaciones en la casa de Fanny, que es su amiga de la ciudad, y se encuentra con un mundo completamente distinto al suyo. Podría ser la historia, una historia cualquiera, lo que tiene de lindo, me parece a mí, o para resaltar, es que, así como en Mujercitas, que Louisa Alcott era bastante avanzada, la historia de Mujercitas, más allá de toda la novela que tiene alrededor, tiene a su personaje de Joe, que es bastante avanzada para su época. En este caso pasa lo mismo. Si bien esta Polly es bastante anticuada, por eso se llama Una niña anticuada. Y la otra más desprejuiciada. Y la otra es más desprejuiciada, claro, exactamente. Pero marca mucho cómo era la vida de una niña, primero, de 12, 13 años, y luego de una señorita de unos 20, porque después la segunda parte ella vuelve a la ciudad ya a vivir y a trabajar, y cómo era la vida de una señorita, y qué cosas podía y qué cosas no podía, y cómo cuando Polly vuelve a la ciudad de adulta a trabajar de maestra de música, cómo la hacen a un costado y la tratan mal porque trabaja. Porque en esa época trabajar no estaba bien visto, y menos una señorita que encima vive sola. Sí, sí. Entonces, trabajar y estudiar también. Y estudiar, y exactamente. Y si bien es un personaje que todos quieren, porque ella, al ser tan anticuada, por así decirlo, se gana el cariño de los adultos especialmente, cuenta toda su travesía de tener que estar en la ciudad, en un ambiente que no es el de ella, con costumbres muy distintas. Y cómo lo va sorteando para llegar a buen puerto. Obviamente tiene toda su historia melosa de amor, porque estamos hablando de un libro del siglo antepasado, ni siquiera del siglo pasado, porque es de fines del 1800, si no me equivoco. Principios de 1900. Principios del 20, pero, del siglo XX. Sí, pero bueno, así todo tiene toda su cuestión de la época, ¿no? Obviamente. Pero está linda de ese lado ver, a mí me gusta leer estas novelas viejas para ver cómo justamente son las costumbres y cómo siempre tiene sus personajes mujeres, sus principales personajes que rompen con todo esto y que intentan, así como en Mujercitas, Joe termina publicando, si bien con nombre de hombre, pero logra publicar y lleva adelante su familia cuando el padre está en la guerra. Bueno, en este caso Polly sale adelante y puede hacer su vida siendo una señorita y sola. Así que me gustó la idea de traerlo más que nada por ese lado. Sí, está bueno. Y más en estos momentos, ¿no?, que se está viviendo una revolución respecto a la situación de la mujer, ¿no es cierto? Sí, yo siempre trato de buscar algo que tenga que ver con toda esta cuestión. Sí. Y me parece que está bueno ver dónde se originó todo esto. Porque eran avanzadas para su época. Para su época, ¿no? Eran muy avanzadas. Lo mismo que Jane Austen, que yo en algún momento traje Orgullo y Prejuicio. Jane Austen, lo mismo, era una mujer publicando. Y ella con su nombre de mujer. O sea, ya solamente el hecho de escribir, de publicar. Eso ya era una revolución. Una revolución en sí. Entonces, bueno, me gusta andar escarbando por estas cuestiones de la antigüedad. Insisto, es una novela para adolescentes de aquella época. Hoy en día sería para niños, en realidad. Claro. En ese momento era para adolescentes. Pero para los que les gusta la literatura clásica, es una muy buena opción, especialmente para ahora, para el verano, lectura livianita, de esa que no nos hace pensar y nos deja descansar. Así que me gustó traerla por eso. Bueno. Súper recomendable. Bueno, gracias. Y para que nos vayamos escuchando, esta vez no tiene nada que ver con el libro lo que traje. Sí, eso es lo que estaba pensando. El no tema, tiene nada que ver. Claro. Pero también, escuchando, a mí me gusta ponerme YouTube y que vuele y que vaya por los caminos que quiera. Y encontré una versión de Barro Tal Vez, que es un tema de Spinetta, que Spinetta lo hizo a los 14 años. Fue uno de sus primeros temas. En este caso es una versión de una chica que se llama Cande Bauza, que está hecho, grabado en el marco de un ciclo que se llama Cantata de Puentes Amarillos en el Teatro Municipal de San Juan. La chica es sanjuanina también, y quien la acompaña con la guitarra y con el teclado también son sanjuaninos, y la dulzura que tiene esta chica en la voz me pareció que todos deberíamos escucharlo, así que por eso traje para compartirlo. Y Spinetta hubiese cumplido años el 23 de enero. Ah, mira, perfecto, y entonces. Y partió de gira un 8 de febrero. Perfecto, bueno, entonces para homenajearlo, uno de sus primeros temas, que aparte es, para mí, me pone la piel de gallina, es excelente. Así que Barro Tal Vez. He de fusionar mis restos con época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Nos hemos referido varias veces a la situación de amenaza permanente de cierre, decíamos en el comienzo, del jardín, la escuela del jardín maternal, Escuela de Educación Inicial número 6 del Distrito Escolar 6, para los oyentes en general, el jardín del Ramos Mejía. Y bueno, como en diciembre se produjo otro intento de cierre con un camión de mudanza, mientras que los docentes estaban en unas jornadas de capacitación, estamos en comunicación en este momento con Verónica Ferreira. Ella es delegada por el gremio, la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a conversar con ella para que nos actualice la situación. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo te va? ¿Nos estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Necesitaríamos un poquito más de retorno. Acá te saludamos con mi compañero Carlos Morquio, yo soy Graciela Carballo. Y bueno, te invitamos a que nos cuentes cuál es la situación al día de hoy del jardín número 6, del Distrito Escolar 6, del jardín del que funciona en el predio del Hospital Ramos Mejía. Bueno, nosotros, como bien estabas explicando, en el día 18 de diciembre hubo un intento de mudanza a espaldas de la comunidad educativa, la cual resistieron tanto los compañeros del hospital como nosotros, los docentes y sindicatos. Allí se logró una mesa de diálogo con el señor Juan Vidal en el Ministerio de Educación, que se efectivizó el día 23 de diciembre, y dijeron que bueno, que a partir de allí se comprometían en no hacer ninguna acción mientras durara la mesa de diálogo, y que iba a convocar en los primeros días de enero a seguir tratando de negociar y tratando de ver qué era lo que iba a suceder. En esa misma situación, nosotros teníamos supuestamente el día 6 de febrero una audiencia, porque está judicializada el reclamo, una audiencia con el doctor López Alfonsín, que al enterarse de esta situación, como estaba judicializada, adelantó para el día 27 de diciembre una audiencia, pero cerrada, solo con los abogados de las partes. Entonces allí, bueno, teniendo en cuenta todo lo que estaba sucediendo, se llegó, bueno, a la conclusión de que, bueno, el día 18 de febrero se iba a llevar a cabo la audiencia pública. A todo esto, supuestamente, no se tenía que tocar ningún elemento, ni mudar, ni nada, ni nadie podía ingresar en la escuela. Claro. Pero esto fue un viernes, pero el día 30, el día lunes, nosotros tenemos los papás que trabajan en el hospital, vieron que se estaban llevando elementos de la escuela para el lugar donde iba a funcionar la colonia de verano. Cabe destacar que siempre las escuelas de verano, en lo que es en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con niños de jardín maternal, siempre son en escuelas que están habilitadas para sostener a los niños en de jardín maternal. Claro. Bueno, nosotros en el distrito sexto, como escuela infantil, la única que funciona es la nuestra, la escuela infantil número 6, conocida como la Escuela del Ramo. Está el jardín maternal de la Sardá, del Hospital Sardá, de la Maternidad Sardá, y la escuela que le lleva el nombre de Mamá Margarita, que queda en Don Bosco y Yapeyú. Ninguna de las tres fueron habilitadas para realizar la colonia de verano, y decidieron el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, realizarla en la escuela de la otra cuadra de la nuestra. Hay una escuela que han inaugurado un espacio nuevo, la escuela número 11, pero es solamente para chicos de 3, 4 y 5 años. Claro. Y la, digamos, como que la arreglaron o la querían arreglar como para que funcionara como colonia de verano. Ustedes, perdóname, pero ustedes sí han denunciado graves irregularidades en la en el tema de cómo cómo ponían a funcionar esa colonia en cuanto a déficit en las salas, suciedad de las alfombras y todo eso, ¿verdad? Claro, porque esto que sacaron de la escuela eran unas alfombras que están puestas en el patio de juegos a la intemperie, en los juegos que tienen los chicos en la escuela. Claro. Y esas colchonetas que son de goma eva encastrables, como si fuera un gran rompecabezas de color azul y rojo, cuando el día 2 de enero los padres llevan por primera vez a los niños a la escuela, donde van a estar en la colonia de vacaciones, bueno, ven que esas colchonetas sucias porque están a la intemperie y porque son las que utilizan los niños más grandes del jardín, claro, en el patio de juegos, la ponen en la sala donde iba a funcionar en la colonia de vacaciones el lactario. Entonces, que no hay lactario porque es una sala de 3, 4 y 5 lo que funciona allí. No había lugar donde sostener ni recostar a los chicos. Los padres eso lo denunciaron en las páginas, tienen páginas de Facebook, y lo que nos comentaron, porque las mamás del hospital son trabajadoras, son profesionales y demás, es que los convocaron a una reunión a esa colonia donde fueron retados, se sintieron retadas, claro, las familias por las autoridades del distrito, donde les decían que no tenían que hacerlo ni viralizar nada de esto, y que esto se tenía que solamente decir en la escuela. Sí, bueno, mantener padres en secreto, en una palabra, o sea, no. Claro. El problema no es que suceda, sino que se sepa. Este es el criterio del gobierno de la ciudad. Claro, y bueno, y también tampoco había galletitas acordes a la dentición de los chicos, porque según los padres decían que eran duras para los nenes de un año. O sea, la verdad que es como que, bueno, por no querer realizarla en nuestra escuela, que quedaba una cuadra, y habilitarlo en la escuela infantil, donde funciona nuestra escuela desde hace más de 30 años, 33 años, bueno, por el hecho de decir no al jardín, lo habilitaron en una escuela que no estaba preparada para recibir, claro, a los chicos en la colonia de vacaciones. Mi compañero, bueno, Carlos Morquio te quiere hacer una pregunta, Verónica. Sí, Verónica, bueno, muchas gracias. Vos decís, no lo hicieron en nuestra escuela, pero ¿y por qué no se hizo? Es lo que a mí me cuesta entenderlo, por todo lo que estás comentando. Si lo podían hacer en la escuela de ustedes, ¿por qué no lo hicieron? La verdad que no hay una justificación coherente, no hay una fundamentación por la cual digan que no. Entendemos la comunidad educativa que no, el año pasado sí funcionó la colonia de vacaciones porque nuestra escuela, porque el doctor López Sanfonsín también vino a verlo porque había funcionado en el verano la colonia de vacaciones, vio que las instalaciones están en perfecto estado. Y entendemos la comunidad educativa que quizás no lo quisieron hacer para después no quedar en evidencia de que la escuela está en condiciones de seguir funcionando en el espacio donde está. Claro. Eso es lo que inferimos nosotros. Y ellos no, quieren. Nadie dice lo contrario, ni porque sí ni porque no. Son todas decisiones de política educativa. Es todo lo que nos fundamentan. O sea, son decisiones del Ministerio de Educación que ellos las toman unilateralmente, ¿no? Claro. O sea que el objetivo subyacente es que ellos no quieren que ese jardín continúe. No quieren que continúen en este espacio. Nosotros sabemos que, y todos, no nosotros, toda la ciudad de Buenos Aires sabe la cantidad de vacantes que hacen falta. Sí, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, le recordamos a nuestros oyentes, los que recién sintonizan este tema, nosotros lo venimos tratando hace mucho, hay 25.000 chicos sin vacante en el nivel inicial. Y estamos hablando de el jardín del Ramos Mejía, para decirlo en la forma que lo entiende el barrio y demás, tiene 300 vacantes y la propuesta es trasladar ese jardín a la Manzana 66 con 350 vacantes. Es decir que con todo el aumento poblacional y demás, solo se... Y bueno, además de todas las cuestiones de horario que se plantearían y demás, pero además no se aumentan prácticamente las vacantes en este caso. No, es cambiar de lugar una comunidad a otro espacio, o sea, no es que van a crear una escuela nueva. Claro. Lo que están haciendo es un edificio nuevo en el cual podría funcionar tranquilamente una escuela nueva y dar a la comunidad educativa de la Comuna 3 350 vacantes o las que den. Y la verdad que lo que se necesita en nuestro distrito son más vacantes, más que nada para niños de edad de maternal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, nosotros fuimos el día 10 de enero a una reunión de vecinos con el jefe de gobierno y ahí le planteamos que nos habían dicho que nos iban a convocar los primeros días de enero y que hasta el 10 de enero no teníamos noticias de una mesa de diálogo, que el señor Juan Vidal se había comprometido el 23 de diciembre y ahí mismo nos dijo que nos convocaba, que ahí le estaban avisando que era para el día 20 de enero. Bueno, hasta hoy todavía no nos convocaron y 20 de enero fue ayer. Fue ayer, claro. Entonces, nosotros la verdad que no sabemos qué es lo que está pasando. Nosotros ahí mismo le dijimos al señor Rodríguez Larreta que estábamos muy preocupados porque lo que se necesitan son más vacantes. Las familias necesitan ir a trabajar y lo que se están creando son CPIs. Claro. Y el CPI, que es un centro de primera infancia donde van los niños de familias en contexto de vulnerabilidad. Claro. Entiendo que vengan a paliar una falta o un déficit de vacantes, pero no estamos de acuerdo nosotros que sean centros de primera infancia, porque lo que se está mostrando es la inequidad y la falta de igualdad en lo que tiene que ver con educación, porque pertenecen a desarrollo social, no hay tarea pedagógica, claro. No hay estimulación, no hay un trabajo claro. Que esté planificado y organizado para las edades de los niños que allí asisten, y no son profesionales de educación los que están trabajando. Son compañeras precarizadas porque trabajan bajo contrato, porque no tienen vacaciones, porque son monotributistas y porque no están capacitadas. Entonces nosotros lo que estamos buscando también es que los centros de primera infancia pasen a la órbita del Ministerio de Educación para que todos tengan una igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? O sea, no tiene que haber escuelas ni para ricos ni para pobres, ni para los que consiguen vacantes ni para los que no lo consiguen. Acá lo que necesitamos es igualdad. Entonces, sí, él en la reunión de vecinos dijo que la ley nacional, el señor Larreta dice, ¿no? La ley nacional dice que tienen que garantizar la ley federal de educación, las vacantes para los chicos de 4 y 5 años. Sí, bueno, a nivel federal eso es lo que dice la ley. Pero la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que es a partir de los 45 días. O sea, la obligación de los padres es la obligación como familias es de mandar a los niños a las salas de preescolar, claro. 4 y 5 años. Pero el Estado tiene que garantizar, si las familias lo necesitan, lo requieren o quieren o lo desean, el Estado garantiza en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que los niños desde los 45 días de vida hasta la instancia superior tienen que tener una vacante en una escuela pública, estatal, laica y gratuita. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a seguir comunicados con ustedes. En otras oportunidades nos hemos comunicado con Valeria Escafa. Realmente estamos preocupados y queremos que ustedes logren este objetivo de mantener el jardín 6 del Distrito Escolar 6, el jardín del Ramos Mejía, abierto y con el derecho a la educación que tienen todos los chicos. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos con el tema. Dale. Muchísimas gracias, muchas gracias por ayudarnos a viralizar, porque realmente en los medios masivos esto no se toca. Bueno, será cuestión muchísimas de seguir. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por el espacio a ustedes. Gracias. Hemos hablado con Verónica Ferreira, ella es delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la situación, grave situación. Sí. Ahora, absolutamente confusa. Ambigua, o sea, realmente no ¿pero qué no hay decís? Una respecto al gobierno, ¿no es cierto? Que claro, no, yo lo que les pedí en primera instancia que tengan un almanaque cerca, porque ayer fue 20 de enero. Sí, sí, sí. O sea, la reunión que tenían la tenían ayer. Es complicado. Por eso es como que juegan a las escondidas, sí. Es una cosa muy, sí. Muy nada transparente, por supuesto. No, claro. Un camión de mudanza cuando los docentes son obligados. Esto sucedió en diciembre. Los docentes fueron convocados de un día para otro al polo educativo del barrio Carlos Mujica o de la Villa 31 para presentarse al día siguiente a las 8 de la mañana. Y mientras los docentes estaban en la supuesta capacitación, vino un camión de mudanza. Con mala suerte, porque los padres que trabajan en el Hospital Ramos Mejía, evidentemente son padres que están atentos. Claro. Y esa es el problema que tiene esta gente. Porque claro. Si hubiera sido gente que a lo mejor un poquito más despreocupada, le hubiesen birlado el jardín. Sí, sí, lo sí. Lo que pasa sí. Que, bueno, lo están defendiendo. Y el tema de las vacantes es un tema muy serio. Sí, sí, totalmente. Te comento, bueno, ya lo hemos comentado acá en el programa, que los jardines privados son muy caros. Son caros para, digamos, para un laburante. Son muy caros y además es anticonstitucional que un papá... Y de un nivel relativo. Sí, regular. Sí, sí, de regular para abajo. Es anticonstitucional, citando el artículo 24, como decía Verónica, el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que el Estado debe garantizar la educación a partir de los 45 días. Sí, sí. Es cierto lo que dice la RETA, que los padres tienen obligación de mandarlos a partir de la sala de 5 de educación preescolar. Pero acá estamos hablando de las obligaciones del Estado, no de las de los padres. No, por supuesto. Así que bueno, en esto estamos. Nos despedimos de este tema por ahora. Seguimos en Tengo una idea. Gra, vamos a comentar un artículo escrito por el economista Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Esto lo publicó en la CEPLA, que es la Sociedad de Economía para Latinoamérica. Al artículo lo tituló "Con los votos solos no alcanza". En su primera parte, él analiza las expectativas que el nuevo gobierno, que está cumpliendo un mes y días, generó en los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos? Los que se fueron. Ellos pensaban, daban por seguro una política populista, sin definir muy bien qué es eso de política populista, pero descontando la cesación de pagos. Es un poco también lo que disparó el riesgo país. Los otros, que serían los que venían, imaginaron una reversión estructural del orden económico. O sea... Desde ya, discutir el tema de la deuda externa. Pero hasta ahora, digamos, la política fiscal favorece la búsqueda del doble superávit, el fiscal y el comercial, es lo que se llama el superávit primario. En el otro ya están los intereses de la deuda y con eso se va al diablo todo. Y esto satisface al FMI. Por lo tanto, dice Gambina, Todas las visiones apocalípticas desde la derecha y el poder no se verificaron, pero tampoco aquellas que imaginaban una confrontación con los poderes tradicionales, especialmente con los acreedores externos y el FMI. Y él aquí ahora se dedica a confrontar, y por eso se llama el artículo "Con los votos solos no alcanza", el tema de el triunfo en las urnas y la movilización popular. Y da algunos ejemplos. El primero que da, la primera batalla que se dio en este caso, fue en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof quiso establecer unas modificaciones tributarias con carácter progresivo. Progresivo es que paguen más lo que tienen más, concretamente. Basándose en su triunfo electoral, y la mediación parlamentaria lo impidió. O sea que los votos que favorecieron el triunfo electoral no alcanzan en este caso para poner en marcha esta pretensión, digamos, de Kicillof. Algo diferente aconteció en Mendoza con la mega minería, donde el poder legislativo y el ejecutivo promovieron la mega minería, y la movilización popular revirtió la voluntad política del poder ejecutivo y del parlamento provincial. Un gran triunfo ese, ¿eh? Exactamente. Entonces, dice Gambina textualmente, el tema es que los votos conceden representación, pero la política no se agota en ello, sino en la dinámica de la lucha de clases, que incluye la organización y movilización popular en aras de determinados objetivos. Y entonces él se pregunta, para el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿se puede impulsar una reforma tributaria progresiva sin primero encarar una campaña social que instale la posibilidad de la transformación contra y más allá del poder? ¿Es posible confrontar con el FMI y los acreedores externos sin una importante campaña sobre el condicionante que supone el endeudamiento público? Es cierto esto, ¿no es cierto? Y pregunta a Gambina, ¿qué derechos tienen primacía? ¿El de los acreedores de la deuda pública o el de los acreedores de derechos constitucionales? Que entre otros son la educación, la salud, el trabajo. Y da algunos ejemplos a nivel mundial, siempre contraponiendo esto, ¿no es cierto? Votos y movilización. Por ejemplo, dice Gambina, Margaret Thatcher pudo avanzar con sus políticas neoliberales sobre la derrota del movimiento de los mineros y de los trabajadores y las trabajadoras. Lo mismo Reagan en Estados Unidos, que pudo legitimar la política de liberalización, pero tuvo que derrotar al sindicato de los controladores aéreos, y ahí avanza él. Y el caso inverso lo tenemos en Francia, con Emmanuel, claro, Macron, claro, que quiere que tiene un bagaje electoral importante, que quiere está intentando impulsar una reforma previsional totalmente regresiva, y la movilización popular lo está impidiendo. Con un movimiento terriblemente heterogéneo como es el de los chalecos amarillos, ¿verdad? Exactamente. Y lo que dice Gambina es que la lucha de clases en Francia trasciende la voluntad electoral. Y da algunos ejemplos aquí en Argentina. En el año 73, la lucha popular aseguró la libertad de los presos de la dictadura antes que el Parlamento resolviera, claro, la amnistía. Y, claro, en el 2003 arrancó la nulidad de las leyes de impunidad, que el Parlamento decía que la derogación, bueno, no era posible porque no era posible anular actos anteriores. Uh-huh. Sin embargo, eso lo arrancaron. Y yo traería también como ejemplo, no lo da aquí Gambina, Chile en este, claro, momento. Claro. donde Piñera está bastante limitado en su avance neoliberal, que por supuesto fue mucho, como dicen, la movilización no son 30 pesos, sino son 30 años, ¿no es cierto? Claro. 30 años de política neoliberal, y sin embargo ahí está ahí la cosa, esta movilización. En principio es como que le está deteniendo. Concretamente están pidiendo la renuncia de Piñera. Sí, sí. Y como decía Monsalve, la periodista mapuche de Radio Curruf, que reportamos la vez pasada, claro, realmente el solo hecho de que se sienten a hablar con las comunidades originarias, que reconozcan que las comunidades originarias deben tener una representación, ya en Chile significa un triunfo impresionante, sí, sí, de todo este momento. Que serían los extraterrestres. Claro, de la señora de Piñera. De la señora de Piñera, sí, claro. Sí. Sí, sí. Y respecto de la economía, ahora se dieron cuenta que no son extraterrestres. Parece que no. Claro. O se clonaron acá en la Tierra. Una cosa que me preocupó esta semana, yo no sé si vos lo escuchaste, el jefe de gabinete Cafiero, cuando habló con respecto a este aumento que se va a dar por decreto, que todavía es un promedio de un 11,5%, sí, y habló de que los jubilados de menores ingresos le van a ganar a la inflación y los de mayores ingresos van a tener que resignar sus haberes. Sí, es un achatamiento de la pirámide. Es que la pregunta que yo... Sí, lo dijo así en esos términos, dijo vamos a achatar la pirámide. La pregunta que yo me hago es, cuando hablábamos la otra vez de los que quedaron afuera de los bonos, los que van a quedar seguramente relegados ahora con el aumento, ¿mayores ingresos son 20.000 pesos? Claro. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Una, porque hasta 19.900 entraron en los bonos, más de 20.000 ya no. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mayores ingresos en este reparto? Sí, sí. Y una abogada previsional comentaba, para mí acertadamente, que, o sea, ellos quieren quitar la proporcionalidad del ingreso que está recibiendo el jubilado respecto a los ingresos que recibía en actividad. Por lo tanto, eso dice, no va a estimular que, digamos, las aportes, las contribuciones se hagan sobre sueldos grandes, porque total no te van a pagar más. Claro. Entonces, ¿para qué vas a contribuir más a la ley? Claro. Y eso le quita sustentabilidad al sistema. Al sistema, claro, a largo plazo, ¿no es cierto? Es un tema muy delicado el de los jubilados, ¿no es cierto? Sí. Que nadie discute los de la mínima, ¿eh? No, claro. Hacia allí. Pero lo que discutimos, el tema son, de la achatar la pirámide. Si hablamos de mayores ingresos, 20.000 pesos, estamos hablando pavadas, la verdad, porque claro, 20.000 pesos no es una jubilación de privilegio. No. Así que bueno, y para volver al artículo de Gambini, y él termina diciendo que en un mundo, digamos, que con peligros de guerra militar, como por ejemplo entre Estados Unidos e Irán, o comercial entre Estados Unidos y China, o la afectación del medio ambiente, los incendios en Australia, agresiones a la naturaleza, dice, pero al mismo tiempo de emergencia, de una subjetividad del descontento que crece mundialmente y habilita a soñar nuevamente en clave de emancipación social. Bueno, que así la lucha sea. Continúa, ¿no? Y debe que así continuar. Sea. Vamos a repudiar, bueno, todos conocemos los sucesos de este fin de semana en Villa Gesell, el asesinato de Fernando Báez Sosa, un joven de 19 años, bueno, aparentemente por una patota de rugby, hay 11 imputados por ahora, parece que hay dos que están seriamente comprometidos. Pero todos conocemos, porque realmente se ha hecho una verdadera espectacularización, sí, del video. Sí, bastante morbosa. Morbosa, ¿no? Sí. Obscena, diríamos, ¿no? Sí, en términos, sí, sí, de... Aparte, creo que lo comentábamos fuera del aire, el hecho de gente filmando eso, como quien filma, no sé, que estaban filmando un asesinato. Bueno, eso es, yo quería traer eso justamente a esta, porque bueno, la información la tenemos todos. Quiero recomendar un artículo que apareció de Gabriel Brenner, que se llama Cámara Gesell. Cámara Gesell es un libro que escribió hace muchos años Guillermo Sacomano, y que da cuenta de una sociedad muy, muy complicada en Villa Gesell. Sacomano cuenta, hay algunas narrativas que los geselinos dicen que sí, que ellos le pueden poner nombre y apellido a esos sujetos, donde aparece el tema de la droga, donde aparece el tema de la trata, donde aparece el tema de estos boliches donde los pibes se van a divertir, en este caso el boliche Lebrique, sí, que tenemos que decir que sigue abierto a pesar de esto que sucedió. Sí, aparte, por lo menos lo hubiese, yo creo que tendría que haber habido un parate en todos, claro, los boliches, claro, porque fue gravísimo. Sí, fue gravísimo. Pero, y aparte lo que comentan de los boliches, que les cortan el aire para que los chicos sientan, sí, más calor, consuman más alcohol. Sí, así es. ¿Y quién controla todo eso? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Quién controla? Porque después los que nos horrorizamos somos los adultos. Yo quiero decir, después viene Cromañón, ¿no? Claro. Yo quiero decir, a mí me horrorizó el otro día ver ese video, porque hay gente que se está matando de risa en la filmación, sí, sí, que está viendo cómo a un pibe le pegan patadas, entre dos, por lo menos, lo que se ve ahí son dos, estando en el suelo, hay un muerto, y ese video se sigue repitiendo. Hace muchos años, no tantos, en el 2003, una escritora, Susan Sontag, escribió un libro que se llama Ante el dolor de los demás. Y ella dice ahí, habla cómo, qué pasa en la guerra, cómo la cámara de fotos, la cámara de televisión, puede captar la muerte cuando está sucediendo y embalsamarla, y hacer que todos nosotros miremos ese espectáculo, por eso ella habla de la espectacularización de la muerte, sin sentir nada. Porque en realidad lo que decimos es absolutamente retórico. ¡Ay, pobre pibe! ¡Qué asesinos los rugby, los insultos y demás! Pero esos morbos están llenos de información totalmente innecesaria e indecente. Y termina convirtiéndose la vida y la muerte simplemente en mercancías. Así es. Yo sentí el otro día, un espectáculo. Exactamente. Los canales competían a ver quién pasaba más veces ese horroroso video, que viene bien y sirve para la justicia, pero no hay que meterlo ahí, porque ahí hay un muerto de verdad y hay familia destrozada por lo que le pasa, claro, a este chico. Así es. Y la otra es la simplificación. O sea, bueno, el rugby es un deporte machista, es un deporte violento, es un deporte de manada. Todo eso lo sabemos. Pero creo que si suprimiéramos el rugby, esto seguiría pasando. Sí, no, no. Entonces, hay una violencia en la sociedad que Hay que ir un poquito más lejos. Y yo recomiendo, por eso, vamos a ver si lo podemos tener la semana que viene, el artículo de Gabriel Brenner, Cámara Gesell, para leerlo y desmenuzar esto. Bien. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bien, gracias. Se nos acabó el programa. Nos quedó en el tintero un tema musical que queríamos recordar a Juan Carlos Sarabia, que se nos fue de gira el 17 de enero. Se despide de hace rato Sarabia con los Chalchaleros. Sí, fundador de los Chalchaleros. Te diré que en los 70, viste que había. A mí se me dio por el folclore. Mm. A otros se les dio por el rock. Mirá. Pero yo iba al Festival de Cosquín. Mirá. Mirá, muy muy fuerte me dio lo del folclore. Te pegó, como dicen los pibes. Me pegó, claro, claro, así es. Pero bueno, lo dejamos para otro programa a don Sarabia. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Nati Solbianchi, la operación técnica aquí en la retaguardia, a Julio Pardo en la AM690, a Luli Salis por su columna de arte, y a ustedes por estar como siempre. No se vayan, que ya viene Otras Voces, Otras Propuestas con Luis Angió y Rosaura Barletta. Nosotros en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos.